gente de Mendoza, ¿eh? No te olvides, esto es Santa María's Band. Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú deseas de mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor, presiento en mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. A este amargo amor, este amargo amor, este amargo.